Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este 12º programa de la 16ª temporada y arrancamos, pues, no sé si os acordaréis, la gente que nos vaya siguiendo, que hace un tiempo estuvimos comentando el tema de PC Fútbol 8, que es un, bueno, da para un libro o una novela incluso, porque, bueno, haciendo un breve resumen, es un juego que de una franquicia muy conocida y muy querida aquí en España, de manager de fútbol, y después de, no sé si el último fue en 2002, 2004, no recuerdo muy bien, pero bueno, que hace ya bastante tiempo de la última entrada, o sea, de la última entrega, ahora pues está en desarrollo PC Fútbol 8. Iba a llamarse PC Fútbol 2024, luego se pasó a llamar PC Fútbol 8. El caso es que se ha ido demorando por muchos problemas, porque si hay pocos desarrolladores, solo dicen que soy un desarrollador, Héctor Prats, que está teniendo muchos problemas, que le está viniendo grande, bueno, hay mucho salseo de por medio, y lo que sí que sabemos con certeza es que el juego no deja de sufrir un retraso tras otro. Qué poca vergüenza hay que tener. Así que hoy solo está conmigo mi buen amigo el señor Alexis con 86. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, hoy, como siempre, tratando de cumplir. Trata de cumplir, no, bien, y sé que vamos a hacerlo ameno porque después de tu cena de hoy no queremos que te duermas aquí con la paliza del tostón que pueda yo dar, mejor dicho. Así que vamos a hacerlo ameno. Voy a preguntarte, rápido. Si yo te tuviese que decir un número, ¿cuántas veces piensas que se ha retrasado PC Fútbol 8? Esa es la gran pregunta. Esto yo me acuerdo de un programa con Charlie el año pasado, temporada anterior, en la que ya nos estábamos burlando de la cantidad de retrasos que había tenido. O sea, ya nos había sorprendido. Entonces yo diría, por dos cuestiones, lo voy a decir por uno, por dar un poco el contexto. No sé en el resto del LATAM, pero en Argentina PC Fútbol también fue muy importante, porque obviamente al ser en PC estaba el parche de la liga de la liga argentina, ¿no? Argentina, claro, entonces claro. Eran los equipos argentinos, los relatos argentinos. No creo que haya venido con mods, creo que había sido oficial el lanzamiento, porque eran los relatores que estaban en la tele. Y yo me acuerdo haber jugado al de la rima fácil, al 5, y mi hermano había jugado al 5 y luego jugó al 6, y él llegó a jugar a alguno 2001, no me acuerdo cuándo salió el último que jugó, y que eran un referente, o por lo menos eran juegos muy entretenidos por lo que daban en simulación. Volviendo a la pregunta de cuántas veces se retrasó, yo voy a ser fiel a mi PC Fútbol favorito y voy a decir que se retrasó 5 veces. Y creo que me quedo corto, pero voy a ser 5. Conservador, conservador, ¿eh? Multiplícalo por 3. ¿Qué te da? 15 putas veces se ha retrasado. Pues aún son menos de las que realmente se ha retrasado. 17. 17 veces se ha retrasado PC Fútbol 8. El caso es que se decía que se iba a lanzar este pasado 23 de mayo, ¿vale? El viernes 23 de mayo, pero tras problemas de última hora, one more time, pues se retrasó hasta el martes de esta semana. Pero también se ha vuelto a posponer otra vez sin dar ya una fecha concreta. Se decía que podía ser entre hoy y mañana, pero bueno, hoy no ha salido y no se sabe cuándo saldrá. El caso es que un juego tarde tanto, o sea, esto evidentemente ya es por el meme y el cachondeo, porque personalmente la gente que sea fan de PC Fútbol, no voy a decir me sabe mal por ellos porque se han encontrado un cagarro, pero sí que es verdad que las primeras imágenes, previews del juego no eran nada esperanzadoras, era casi todo lo contrario. Entonces, pues no sé yo si eso que dicen siempre, la espera ha merecido la pena, sí se aplicará en este concepto, en esta situación. Y es muy difícil, hoy por hoy estamos a un nivel de... hoy por hoy me estoy refiriendo a los últimos 15 años. No, no es que me estoy refiriendo a la semana pasada, ¿verdad? No, no, ni siquiera me estoy refiriendo a la generación de Play 4. Hace muchos años que estamos muy acostumbrados a un nivel en los AAA y un nivel en los juegos de deporte, que son tanto la crítica como lo que no se puede superar. ¿Por qué NBA 2K vende millones y millones y sigue vendiendo millones y millones con reseñas extremadamente negativas y los fanáticos odiando el puto juego, que lo mismo pasa con FIFA o muy similar pasa con FIFA? Porque no hay competencia. ¿Y por qué no hay competencia? Porque es muy difícil, muy, muy, muy difícil, no solamente poner la pasta para las licencias, que ya es lo suyo, sino porque son juegos que técnicamente y a nivel gráfico y a nivel de la experiencia que tienen haciendo, es como que tienen un mercado en el que no cualquiera va a entrar a competir. Incluso te diría que hasta cierto punto es más difícil que entrar a competir con un Battle Royale, ¿no? Que uno puede decir, bueno, ¿cuántos le han tratado de hacer frente a Fortnite? Muchos. ¿Cuántos lo han conseguido? En algún momento Apex. Fin. Digamos, porque PUBG venía de antes y había otra cosa. O sea, y eso ya es muy difícil. Tratemos de pensarlo en una saga deportiva que lleva 20 años sin competencia o 15 años sin competencia. ¿Cuándo salió el último PES relevante? Ya. El último no sé decirte eso. Entonces, por más que basemos el juego en la gestión, los que tienen la cabeza metida en la gestión seguramente están con Football Manager. Lo que era PS Fútbol o el PS Fútbol que yo jugué era una mezcla, ¿no? Entre una jugabilidad que era pésima, pero era jugabilidad porque se podía mover a los muñecos, y la parte de gestión que era novedosa, pero ahora ya ni es novedoso la gestión ni una jugabilidad mala. Alguien que juegue juegos de fútbol se la perdonaría. Entonces, yo creo que es un constante, quiero o no puedo, ¿no? Creo que independientemente de cuántas veces se retrase, en el momento que salga, va a apuntar a los nostálgicos. Charlie se lo va a comprar, seguramente. Será el primero que se quiera comprar. Totalmente, yo sé que el... Coño, hasta estoy yo pendiente por comprarlo con todo el culebrón que he seguido, estoy hasta yo por pillármelo. Si sale. Por la risa, si aunque sale. Sí, sí, totalmente, por los roles. Pero bueno, yo creo que es un juego que sí o sí va a decepcionar porque obviamente no va a tener la capacidad técnica de lo que es un FIFA, ni sus licencias, ni una renovación. Decir, uff, es que puedo gestionar esto. Es que hoy por hoy lo vemos, hoy por hoy, de vuelta, refiriéndome a los últimos 15 años, lo vemos en los juegos de Facebook. Entonces, es muy difícil que consiga un enganche más allá de lo que es la nostalgia. Y creo que eso lo tiene sepultado desde antes del primer retraso. Y están tratando, imagino yo, de sacar el producto lo más competente posible en el momento que más ruido se genere y que, no sé, haya otra pandemia o algo. Total. Y también hay que tener en cuenta un factor que creo es muy importante, que es el factor nostalgia. Es decir, nosotros recordamos con una nostalgia y tal, pero muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado decir, hostia, voy a rejugar este juego que me lo pasaba tan bien de joven o de niño? Y lo juegas y dices, hostia puta, cómo ha envejecido. Entonces, claro, yo no sé, porque claro, PC Fútbol, obviamente, y hay lástima de no echarle aquí para corroborarlo, pero PC Fútbol del manager, especialmente aquí en España, Batam, pero ha sido un... Es decir, ha sido algo que ha marcado. Si no, no estaríamos hablando de PC Fútbol 8, directamente no existiría. Claro. Pero claro, sí que han habido otros simuladores de fútbol y muy buenos. Por lo tanto, ¿qué me va a hacer a mí cambiar de nuevo a un PC, pues no sé si el Fútbol Simulator o alguno de estos que sean ya con cara y ojos que estén? ¿Qué me va a hacer dar el paso o el salto a PC Fútbol 8? La nostalgia. Si realmente es un juego muy básico, muy sencillo, con unas opciones que no acaban de cuajar o unos modos que no acaban tampoco de jugar, etc. Sí, quizá los más nostálgicos, o ya por los loles, quizá no se lo comprarán, pero de eso de comprar porque quiero disfrutarlo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Porque no le deseo el mal a nadie. Ni, pero que, no sé, no pinta. Hay tantos retrasos que no pinta bien. No, no, y aparte, la época de oro de PS Fútbol, que fue en parte porque tenía una jugabilidad que no era nada del otro mundo, pero que no estaba definida todavía. La jugabilidad la define. En realidad la define. ¿Cómo se llama el pez antes? Que tenía un nombre más japo, que molaba más. El pez. Antes de llamarse PES, se llamaba Winning Eleven. No era Japón, pero siempre me acuerdo la cara de Japón en la portada. Eso termina definiendo qué quiero de una jugabilidad, porque antes eso era un caos. Teníamos desde Super Sky Kicks a Sensible Soccer, a un montón de juegos que... ¿Cómo se juega un juego de fútbol? A saber, tiramos los 11 muñecos y cada uno hace lo que quiere. Entonces, en esa época es más fácil... tratar de meter algo que sea distinto, pero hoy por hoy la gente, imagino yo, la gente que juega de fútbol, espera un estándar o entiende cómo se tiene que jugar un juego de fútbol, lo cual lo hace más difícil, por la misma razón que hay menos juegos arcades de fútbol, hay menos juegos arcades de básquet, hay menos juegos arcades de cualquier deporte, porque se ha llegado a un nivel de perfección, que se entiende entre comillas, en esa simulación deportiva con algunos paréntesis, que es muy difícil, que bueno, es muy distinto, no voy a decir que es muy difícil, es muy distinto el contexto en el que saldría, si algún día sale PS Fútbol 8, con el que salieron sus antecesores. Claro, no, totalmente, Pues bueno, a ver, hoy va a ser un programa muy diferente, porque claro, estamos aquí solo Alexis y yo, vamos a comentar unas pocas noticias y vamos a cerrar, porque también es tarde, no queremos enrollarnos mucho. Así que nada, vamos a seguir con la siguiente noticia y mira, vamos a tratar un tema que sé que te gusta y me gusta, y es Doom, ni más ni menos. Y es que, bueno, ha salido Doom Dark Ages hace muy poquito, el pasado 15 de mayo, o sea, a día de grabación hará 15 días que ha salido el juego. Y bueno, viendo la revolución que fue Doom Eternal, todo, cómo ha revolucionó, evidentemente, y cómo sorprendió, especialmente por su verticalidad Doom Eternal y su rapidez, por el dejarse de hostias, matar, y con esos graficotes, esa jugabilidad tan chula. ¿Qué está pasando con Dark Ages? ¿Salió? ¿No ha habido mucho bombo? ¿Hay gente que lo está poniendo, no a parir, pero sí que lo están diciendo casi como una pequeña decepción? No sé si tú has estado interesándote un poco por el tema o has estado viendo. Obviamente no queremos hacer spoilers, pero sí que es verdad que quizá hay algunos conceptos del juego que no han acabado de convencer a la gente, ¿no? Sí, a ver, qué bueno que saques Doom, porque siempre es una buena ocasión para sacar Doom. Es como estar hablando del libro de la vida de uno. Y la verdad que yo creo que la recepción... Me sorprende un poco hasta cierto punto y no, porque al final es una franquicia que ha evolucionado. En Doom 3 cambió, dio un volantazo en hacer prácticamente otro género que no tenía que ver con eso. Y en el Doom de 2016 vuelve a retomar un poco esta cuestión más frenética. Pero ya Doom Eternal tiene un nivel de perfección y de juego rítmico y de... reflejos rápidos y de un montón de cosas que no, para mí particularmente, no necesariamente gritan Doom, pero la ambientación, la música, la violencia, la cadencia de la forma de jugar y demás, sí que puedes llegar a hacerlo. Y por lo que escuché, y digo vuelta por lo que escuché porque no he jugado Dark Ages, parece que Dark Ages vuelve a cambiar la fórmula. Doom 2016 ya cambiaba la fórmula rotundamente con lo que era el Doom 3, incluso lo cambiaba con los Doom clásicos, porque tenía un poco más de esto de tener arenas, algo más similar a oleadas, de tener que hacer más juegos con las armas, de tener alguna cosita más. Luego Eternal lo lleva muy al extremo en cómo se tienen que aplicar esas mecánicas y cómo en cada momento hay que hacer lo que te está pidiendo el juego. Y parece que Dark Ages se basa más en no tanto en la gestión de las distintas armas, sino en gestiones de parry, de maneras de combatir, que el personaje es mucho más pesado, entonces que a veces se siente menos fluido el juego. Incluso leí algunos que se quejaban porque era más fácil, porque les parecía más difícil estar cambiando armas que lo que había que hacer en este. Entonces, desde mi ignorancia, creo que han hecho lo que han venido haciendo con los últimos dos juegos también. Es decir, buscar algún cambio de paradigma, buscar algún cambio de alguna vuelta de tuerca para que se sienta Doom dando algo distinto. Porque creo que Eternal con Doom 2016 son muy distintos y aparentemente este también es diferente, digamos, y quizá eso es lo que primero salió a la vista, porque Doom Eternal fue un juego muy exitoso. Claro, nosotros, por ejemplo, alabábamos la mecánica de Doom Eternal del estar de tener poca munición. Es decir, ya sabemos que especialmente en la saga Doom es cuando consigues la recortada, no por nada es la arma favorita de muchísima gente, entre los que me incluyo especialmente, bueno, en Doom 2, que es cuando salió. Aquí no, aquí te obligaban en Doom Eternal a rotar las armas, porque las armas tenían poca munición, entonces sí o sí te veías obligado a ir moviéndote, o sea, rotando las armas para combatir, para poder, eliminar a los enemigos y poder ser, pues eso, funcional a la hora de combatir. Claro, aquí quizá, sin haberlo jugado, tanto como bien dice Alexis, ni yo, que no lo hemos probado, pero el hecho de que le hayan puesto un parry, claro, yo no sé cómo será, pero quizá puedo entender a la gente, decir, hostia, algo tan frenético como, ah, boom, ahora tengo que esperar que me ataquen para hacer el parry, ¿sabes? Como que no acaba de cuadrar muy bien en este tipo de juego, o sea, obviamente un Dark Souls, un RPG, tal, vale, obviamente, joder, el parry en el Expedition 33 es una pasada, está muy bien hecho, pero aquí quizá, no sé yo si es una mecánica que pega mucho con el juego. Sí, coincido, yo creo que es un poco eso. De todos modos, tengo entendido que tampoco es algo de todo el tiempo, pero sí que, por ejemplo, al final vas teniendo más daño acumulado de cosas, que los masillas te los sacas encima muy fácil. En el Doom Eternal, incluso las escenas de masillas, como tenían tanta variedad, en cuantito no estuvieras todo el tiempo cambiando de arma, y porque en Doom 2016 era, en cuanto te quedaras quieto, estabas jodido. Los soldados te tenían que estar moviendo. En Doom Eternal era, en cuanto te quedaras con la misma arma, estabas jodido, porque te venían un enemigo que este es mejor pegarle con la escopeta, esquivarlo y pegarle en la cola. No, este es mejor tirarle una granada. No, este es mejor saltar y dar la vuelta y tirar un misil. O sea, tenía todo un juego con las armas que había que estar todo el tiempo pendiente del cambio de arma. Y parece que este es más un... cuidado, que si hace este ataque es parreable, este ataque no, y es mejor. O sea, como que cambia un poco la dinámica de qué es lo que hay que estar prestando atención en el juego. Y creo que eso es lo que más ha descolocado, ¿no?, a la gente. Bueno, les digo, no queremos ni juzgar ni defender algo si no lo hemos probado, simplemente estamos, pues eso, comentando un poquito lo que está pasando. Ya cuando lo juguemos, pues os traeremos nuestras impresiones. Cambiando de tema, vamos a hablar también de Resident Evil, porque hay una noticia que dice que se ha filtrado una posible fecha para Resident Evil 9. Capcom no lo ha confirmado ni lo ha desmentido, pero ya hay rumores de que saldrá más pronto que tarde para anunciar la fecha de su próximo entrega numerada, que sea Resident Evil 9. Sí, a ver, es que me has dicho, perdón a la gente que te escucha, me has dicho, Muñoz, que entrara a grabar porque iba a poder hablar de mi libro. Y no estoy hablando de mi libro, empezamos a hablar de mi libro y ahora estamos hablando de Resident Evil. No es por lo que yo he venido. Yo no acepto colaboraciones gratuitas y entrar después de comer un asado a estar hablando de lo que sea, de Resident Evil, de juego. Yo he venido a hablar de mi libro. Me has dicho que íbamos a hablar de Doom. ya has dejado de hablar Doom y me estás hablando de otra cosa que no es mi libro. Entonces me parece que estamos dando las cosas a luego. Pero Resident Evil mola mucho también. Pero yo he venido a hablar de mi libro. Que Resident Evil, los aplausos para Resident Evil. Pero yo he venido a hablar de mi libro. Aquí me han dicho que íbamos a venir a hablar de Doom. Entonces, si vamos a venir a hablar de Doom, hablemos de Doom, porque si no, me voy, o si vale. quieres que venga a hablar de Resident Evil, te cobro, porque yo después de un asado cobro para venir a hablar de Resident Evil. Si yo vengo aquí después de un asado, es para hablar de Doom. Yo quiero hablar de mi libro. Vale. No hace falta que te pongas así. Hablamos de Doom. Pues, vale, Alex, no hace falta que te pongas así, yo te pido disculpas, yo sé que un asado para ti es sagrado, sagradísimo, así que después de ese esfuerzo por venir aquí, vamos a hablar de Doom. Y mira, precisamente ayer estuve echando unas partidas, esto sabemos que tenemos una charla pendiente, la serie de Doom, pero oye, ya que estamos aquí tú y yo, pues sí, que les den por saco a todo el mundo, vamos a charlar un poquito, no en plan técnico, que eso ya lo dejaremos para la charla guay, sino... Te quiero preguntar, porque es que ayer me pasó a mí una cosa, te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que te guste tanto este juego? ¿Qué es lo que hace que digas, hostia, es que lo coges y venga, me pongo a jugar, me pongo a darlo todo? Ayer a mí, estaba solo en casa y tenía un montón de juegos y estaba despejado un poco la mente, hostia, jugué a Doom y me enganché, ¿no? Pues eso, me hice el primer capítulo entero del tirón. ¿Qué es lo que hace que tengas ese juego a ti que digas, venga? Es que yo, a mí me cuesta mucho distanciarlo de la parte nostálgica, ¿no? Es decir, la impresión de ver Doom por primera vez, esto cuando hicimos el versus si Duke Nukem era un mal juego o no, yo en parte me fijaba en la primera imagen de Doom que tuve, y la primera vez que vi Duke Nukem le pregunté a mi tío si eso era Doom, cuando me dijo que no, dije, ay, qué guay, pueden haber otras cosas a este nivel, o sea, no se llegó al tope de la calidad gráfica y del realismo y todo con Doom. Entonces siempre lo tengo un poco atado, pero además es un juego que en una época lo jugué al primer Doom después de no sé, 10 años sin jugar Doom o así, y es la inmediatez, la simpleza, no sencillez, simpleza en el control. Está porque es un control ortopédico, porque porque hoy por hoy es contraintuitivo estar jugando con el teclado, y sobre todo en los teclados que de los últimos 30 años que tienen la tecla de inicio, y que es un gran problema a la hora de jugar Doom, porque podías estar jugando y de repente le dabas esa tecla y se te minimiza el juego, pero no se pausaba y te puto morías. Es una simpleza con muy poquitas teclas, porque son las teclas de dirección, Shift Control Alt, y las teclas de espacio para abrir las puertas, nada más, y las teclas de cambiar de arma. Entonces, con muy pocos recursos, con muy poca necesidad de hacer cosas distintas, a pesar de ser un shooter, a pesar de ser tridimensional, a pesar de todo esto, consigue transmitirte unos niveles de complejidad o de, vamos a decirlo, de algo que no se había visto y que engancha al instante, porque esa inmediatez en los controles son simples, es que la respuesta es directa. Es como un puto Flappy Birds que tiene un botón que es saltar, se volvió en su momento un furor, porque esa inmediatez ayuda a llegar... creo que más rápido el juego, y si ese juego está inyectado de drogaína y de emociones y cosas que van ocurriendo todo el tiempo, creo que ese creo que es el principal enganche que me puede hacer que al jugar la primera pantalla de Doom posiblemente me ponga a jugar todo el primer acto. Entiendo, o sea, suscribo 100% tus palabras, o sea, esa sencillez, de hecho por eso me puse a jugarlo ayer, por esa sencillez, por decir, no, es que yo tengo el Expedition 33 y aún no lo he tocado del todo, porque es que tengo un mes horrible de trabajo, de cosas por hacer, de mis hobbies, teatro y tal, o sea, es que no he parado, y ese momento de, y qué hacer es de verdad, de decir, hostia, es que no he podido parar para coger y jugar unas, yo qué sé, dedicarle una sesión de juego de 2-3 horas, no he podido. Esa sencillez que tiene Doom, esa rapidez, esa hora de tardas 0 coma en cargar la partida, yo lo estaba jugando en Switch, que por cierto, un port bastante, bastante digno. El caso es que ayer me di cuenta de una de las cosas que más me gusta y que más me flipa de Doom es la satisfacción que tienes al matar a los enemigos. Es decir, la mezcla del ruido del arma con el ruido del monstruo cuando muere, la escopeta o la ametralladora, que son las dos primeras armas que consigues, o la sierra mecánica. Pero bueno, yo por ejemplo antes no era de sierra mecánica, no era, iba siempre con la escopeta. Y últimamente también está dando la ametralladora. Y tío, es satisfacción, es el gusto de decir, uff, sobre todo ver cómo caen, el ruido que hacen. No sé, es que es complicado de definir, pero yo creo que la palabra es satisfacción al eliminar a los enemigos. Con pocos enemigos me ha pasado esto. Pues te diría, por ejemplo, con los de GoldenEye o Perfect Dark, los de Rare, que me gustaban mucho también. Como la forma de caer que tenían, o la forma de morir, o sea, era satisfactorio. Pero el Doom, creo que una de las mayores satisfacciones que, o sea, de lo mejor que te puede aportar ese juego es esa satisfacción al ver a los enemigos morir. Me parece, porque pocas veces he visto o he sentido algo tan bestia como he sentido en Doom en otro juego. Sí, y es lo que he dicho, no solamente al ver el enemigo morir, sino al sentir que el arma se está disparando. Incluso con el cañón de plasma, que puede ser de lo más flojo en cuanto a la sensación que transmite, porque al final es como es más lineal, es más constante, incluso que la pistola, porque hasta la misma pistola tiene su cadencia y sientes el peso en cada disparo. El cañón de plasma creo que es el arma menos impactante. Incluso así todo se puede reflejado en el daño que hacen los enemigos y en la forma que los enemigos que le cuesta más caer, de repente se quedan como en esos frames, ¿no? un poco titilando hasta que se le van viendo la malla de sangre y cae un cacodemon, porque lo que has dicho es así, el que siempre lo había pensado más de la kinestética, de la sensación del arma, que bueno, uno de los juegos que más he defendido como revolucionario y como lo más importante que le ha pasado a la industria de los videojuegos es Half-Life, el primero. Y Half-Life no lo consigue mucho más realismo con sus armas, pero armas que transmitan una sensación kinestética y demás, la escopeta hasta ahí nomás, y el RPG sí que se siente cuando sale, se siente cuando impacta, pero los enemigos cuando mueren son una puta mierda. En Doom era mil veces mejor, porque sentías es muy difícil de describir, porque entre sonidos son blaster 16 bits de los enemigos muriendo y cuatro putos frames que utiliza el enemigo, que son el frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, con más manchitas rojas hasta descompuesto en el suelo, transmitía muy muy mucho el daño que estabas haciendo en ese mundo y el impacto que tu presencia estaba generando. Que por ejemplo, lo pongo en contraste de Half-Life, porque es un juego que siempre que tengo la posibilidad alabo y adoro y digo que ha sido una revolución y que hizo lo que me hizo, pero eso no pasa, porque los enemigos mueren como moriría cualquier enemigo. En Doom se repunto muere y no te cabe la más mínima duda de que ese hijo de puta ha dejado de existir. Es más, posiblemente en no solamente en ese plano, en todos los planos, porque lo destroza. Y si sientes con cada disparo cómo vas llegando a eso. Entonces creo que eso también hace que la kinestética no solamente esté en el accionar de las armas, que funciona muy bien, sino como decías, en el impacto de cómo está afectando y cómo se está muriendo todo el ecosistema a tu alrededor. Totalmente. Otro juego, mira, yo fui el que yo defendí en su momento, cuando decimos el versus de Doom, Duke Nukem, yo defendí a Duke Nukem, y ojo que conseguí a mi Duke Nukem 3D, me parece una putísima obra de arte, pero tampoco, y mira que tiene unas armas también pepinazas, pero lo mismo, tiene su escopeta, tiene sus ametralladoras, tiene... pero no tiene esa fuerza que tienen las armas que tienen Doom. Doom es pesado, es heavy metal. Duke Nukem, o sea, si tenemos la comparación a la música, Duke Nukem sea como hard rock, y dices, hostia, es guay, es chulo, ¿no? Pero Doom es heavy metal. Doom es pesado. Doom es, entre comillas, incluso más de... No de nicho, pero realmente es más bestia. Es más... Se nota. Otro caso, por ejemplo, que también, al hilo de lo de las armas, es cuando tú lanzas una lanzacohetes o disparas a un barril explosivo, el hecho de que ya no caiga al cuerpo normal, sino que se desintegre, eso también te da una satisfacción bestial. Otra vez volvemos al mismo, esa sensación de poder, de fuerza, de decir, no, aquí están mis cojones y tú has quedado hecho un amasijo. Y te he disparado con la pistola, acaba de tu cuerpo, pero es que te acabo de reventar con un puto barril en la cabeza y te has quedado hecho migajas. Y eso también me parece algo sublime, que eso potencia esa sensación de poder, nunca valga la redundancia. Y pocos videojuegos he visto que consigan transmitirte esa sensación con cuatro cosas. Ya ves tú que son cuatro armas, un poco de unos sonidos y unos sprites, pero está tan bien puto organizado que es crema. Sí, a ver, es que lo que hice con... Si lo comparamos en nivel recursos, ninguno. Ni un juego, ni no lo ha hecho, ni lo va a hacer. Con esos recursos es prácticamente imposible apuntar a una mecha que no está. Porque podemos decir, en Senua, la escena de estar escapando en la isla, en el Hellblade 2, y apuñalarlo y sentir que realmente está más... Increíble, sí, cuánto... recursos y cuántos artistas 3D y cuánto efecto de iluminación y cuánto postproducción hace falta para llegar a eso. En Doom eran 4 putos frames, porque lo que decías, sprites. Estamos hablando de sprites, estamos hablando de un juego de modelados bidimensionales puestos en entornos tridimensionales. Entonces la explosión del barril son 4 sprites y la desintegración del cuerpo son 4 sprites. Conseguir que eso sea creíble o no creíble, porque digamos, es que creí que estaba explotando en casa la bombona de butano y no me di cuenta que estaba en un videojuego. No creíble en ese sentido, sino creíble que en ese mundo, en ese universo, en esa realidad, esa explosión generó ese nivel de daño y que lo veas a tiempo real con eso, con sprites, porque son sprites y no muchos. no hay muchos sprites para la explosión del barril ni para la desintegración del cuerpo. Entonces creo que es una proeza artística lo que se consiguió, porque es exprimir todo a generar sensaciones, a generar impresiones, a decir la sensación de poder con los elementos que ni existían, pero vamos a decir que es consolidado, pero con los elementos que existían generar eso hace que 30 años atrás. Sí, claro, el juego es del 93, Doom es del 93, sí, es del 93, sí. Imagínate. No, es algo fuera de toda lógica. Es decir, siempre hemos hablado de los memes de Doom que lo corre hasta en un predictor. O sea, cuando hay algo tan bestia, y está claro que quieres hacer correr Doom, obviamente que ya más por el meme, por los lores que por el juego en sí. Pero es eso, decir, hostia, de cómo en un momento donde estábamos todos tranquilos jugando al Super Mario, al Sonic, que esto, que lo otro. Obviamente que los videojuegos eran para niños, para gente, para no eran para mayores. Y de golpe te vienen con Mortal Kombat y Doom, ala, venga, pum, señor, esto también es un videojuego. Y ver cómo de la nada te empiezan a aparecer esos demonios y tú solo con una pistola empiezas ahí a repartir candela y vas viendo cómo va increciendo. Además, también se habla mucho del nivel de Super Mario, Super Mario 1, como el tutorial perfecto, sin duda alguna. Es un tutorial perfecto porque no te da, no te explica nada. Tú aprendes a medida que vas jugando ese tutorial, sabes que tienes que saltar encima de los enemigos para matarlos, si no te matan, si te caes por un hueco mueres, etc. Y nadie nunca te dice nada. Pero es que Doom, y creo que ya lo hemos hablado alguna vez, pero Doom, el primer nivel, Hangar, es también una un ejemplo de un tutorial perfecto, porque exceptuando el tema de las llaves, porque eso aparece en el segundo nivel, exceptuando el tema de las llaves, con el primer nivel de Doom ya sabes cómo va a ir el juego. Y eso no significa que se aburrió, en plan, ah, ya sé todo. No, no, o sea, me refiero, ya sabes la mayoría de mecánicas o el 90% de las mecánicas del juego. Es decir, aprendes a disparar, aprendes a abrir puertas, aprendes a coger objetos clave, que son pues, la vida, la armadura, aprendes a coger un arma nueva, aprendes que hay secretos, que hay zonas que son ocultas, que eso va a, ir, va a seguir en el juego. ¿Ves? Si juegas en... yo siempre juego en difícil, en normal creo que también... Bueno, sí, creo... Ves, a no ser que juegues en fácil, si juegas en normal, verás tres tipos de enemigos. Soldados, los sargentos con la escopeta y los imps. Entonces, en un solo nivel, que es fácilmente acabable en tres minutos y medio, dos minutos, si vas un poco rápido, de aprender a jugar al juego sin necesidad de que te estén avasallando con tutoriales, con historias, en dos putos minutos. Por eso digo, sale a Super Mario como un buen tutorial, o sea, como el mejor tutorial, vale, pero es que el de Doom no se queda para nada atrás. Es que lo que has sacado es súper interesante, porque si el tutorial de cómo jugar un videojuego es el de Mario, el tutorial de cómo jugar un videojuego y que existan tres dimensiones es de Doom. No solamente lo que has comentado, sino el hecho de decir, van a haber veces en el juego que vas a ver cosas que no vas a saber cómo llegar, pero si lo buscas lo vas a poder llevar. Van a haber objetos en el ambiente, en el escenario, que van a interactuar contigo, porque desde el principio tienes los barriles ahí a tiro. Van a haber el plataformas ácido. Que claro, van a haber plataformas que, aunque te parezcan inalcanzables, si haces cierta cosa, a lo mejor la plataforma se modifica, cambia, baja. Tenemos alturas, hace falta que importe que apunte a las alturas, pero si te quieres subir ahí, van a haber formas para hacerlo si hay algo interesante. Van a haber objetos en el escenario que van a ser nocivos para ti, lo que decías del ácido, de la parte del zigzag. Y te enseñan, como has dicho, quitándole la llave, quitando alguna cosita más, te enseña lo que va a tener el juego, cómo hay que moverse. Lo puedes jugar con muchísima pausa, te van a reputo matar mil veces si lo juegas con mucha pausa, o estás aprendiendo por primera vez a jugar un videojuego y lo estás jugando en difícil por tus santas pelotas, pero con cada interacción creo que siempre vas a estar aprendiendo una cosa nueva, porque una vez te vas a morir porque explotaste algún barril, otra vez porque pisaste el ácido, otra vez porque te apareció un nuevo enemigo que no sabías cómo contrarrestar. Entonces creo que a nivel tutorial y enseñarte cómo jugar un videojuego, aplicando también el hecho de ahora el espacio es mucho más que voy hacia adelante, voy hacia atrás, creo que sí, creo que Doom, y creo que lo que has sacado es súper interesante poner a nivel de nivel tutorial lo que es el hangar con respecto a 1-1. Sí, totalmente, es eso, o sea, y a veces lo decimos, yo entiendo que haya tutoriales, que haya personas que obvio que necesiten de nadie nace aprendido, pero coño, explicarte una cosa sin explicártelo me parece arte, o sea, porque claro, ahora lo decimos y puede parecer muy fácil, hostia, sí, ves todo lo otro tal, pero coño, ponte a hacer algo que yo quiero explicarte a ti y no te lo voy a explicar, te lo voy a enseñar para que tú encima, o sea, lo interiorices y sepas de exactamente de lo que es a lo que me estoy refiriendo. Os digo que me parece tanto Doom como Super Mario para alabar, de decir, ole vuestros huevos, porque en una sola pantalla ya sé exactamente qué me espera. Ahora la gracia es qué me voy a encontrar y cómo, o cómo me lo voy a encontrar, pero en un momento. Y luego también una curiosidad, eso que has dicho, el rifle de plasma, yo creo que el rifle de plasma, o sea, no está mal, es un arma bastante buena, sobre todo por la cadencia que tiene, pero claro, ¿qué ocurre? O sea, no sé si te pasa a ti, pero a mí me ocurre que al tener la Big Fucking Gun, el arma que usa el mismo tipo de munición de plasma, es como, no voy a usar, a no ser que haya muchos enemigos y pequeñitos, tipo poca cosa que de una pasada me los cargue, la voy a ahorrar. la munición para usarla con el Big Fucking Gun. Entonces sí que creo que el rifle de plasma, sin duda alguna, es el arma que menos utilizo, sin contar la sierra mecánica. Es más, la sierra mecánica es como un jaja que un arma opcional. Bueno, o sea, un arma... opciones, ¿sabes? Que sea un arma... O sea, el adjetivo, situacional. Un arma... Sí, exacto, situacional. Más que funcional per se. O sea, por ejemplo, para mí el arma, la chainsaw, la sierra mecánica, la utilizo especialmente con los pinkies. Que eso sí que, si te los pillas bien, te los revientas y ahorras munición. Pero, salvando eso, yo creo que el arma que menos utilizo es el rifle de plasma, porque guardo la munición para la MFG. Yo no soy muy fanático de usar la DFG, la uso más por morbo y por diversión cuando se puede. Pero si sé que me voy a enfrentar a un boss y que voy en un momento tocho, la ahorro a menos que sepa que tengo un backtrack en el que hay munición tirada. Si sobra munición, la uso porque es un arma excesivamente efectiva. Entonces, a mí lo que me es más satisfactorio es... La Rocket Gun no la sé usar bien, entonces al final siempre me termino haciendo daño, entonces la uso con... ¿Cuál? Perdón, ¿la? La de los misiles, la Rocket Gun. El Rocket, pero es que no te veo. Sí. El Rocket Launcher, vale, sí. Claro, tirar misiles únicamente tiro contra bosses, contra enemigos normales no, porque siempre me termino pegando, siempre. Es una gozada, me flipa. Claro, eso lo evito. Soy más de usar la BFG contra enemigos normales que tirar misiles. Pero la ametralladora y la escopeta doble es lo que uso la gran mayoría del tiempo y la inmensa mayoría del tiempo. ¿Por qué? Por estar ahorrando de no vaya a ser cosa que ahora venga un boss, no vaya a ser cosa que ahora venga una de esas escenas en la que coges una llave, se bajan 5 paredes y empiezan a salir un dron a 5 paredes. Y digo, si llega a pasar eso, igual con la escopeta no me basta. Entonces siempre, como que siempre está ese tema de ahorrar esa cosa. No va a ser cuestión de que ahora se apaguen las luces, empieza a titular un flash en el fondo y tenga que pasar entre medio de 78 enemigos disparándome a la vez. Te digo, total. Total. Y por ejemplo, ahora que has dicho el tema de los bosses, yo ahí sí que veo uno de los problemillas de Doom, y es que nos ponen al ciberdemonio al final del episodio 2, que es que te quieres morir de miedo, porque de una hostia te revienta un bicho de 5 o 6 metros, es lo que mide el bicho, pero es acojonante, un diseño brutal. Y luego... El enemigo final del juego, bueno, luego apareció el cuarto capítulo, pero bueno, ya entiendes, el original, sí. La Spider Cyber Mastermind o algo así, era la Spider Mastermind, creo que era algo así. Hostia, no sé tú, a lo mejor a ti te gusta mucho, pero a mí me parece un bajón después del bicharraco que es el ciberdemonio, que cuando viene la Spider Megamind o como coño se llame... Que sí, que también te revienta y como te pongas enfrente de ella te volatiliza. Pero, no sé, no tiene el carisma que pueda tener el ciberdemonio, o el carisma, la presencia del ciberdemonio. Y a mí no me desagrada particularmente, pero claro, también me cuesta un poco analizarlo sin pensar en el primer impacto que me generó, ¿no? Siempre el primer impacto era lo próximo va a ser mayor, lo próximo va a ser más grande. Igual ahora me estoy confundiendo con Doom con Doom 2, pero en el final del acto 1 Doom es cuando te aparecen los dos centauros de... Sí, los varones del demonio. Es el primer Doom, ¿verdad? Sí, el primer Doom, que luego se convierte en enemigos recurrentes. Claro, a mí me generó más ruido o me causó más molestia que luego era algo normal en los videojuegos, ¿no? Era Samsung es lo más poderoso y tal, y luego Samsung es un enemigo más a lo que me refiero, digamos, que suele pasar eso en los videojuegos, que luego el jefazo lo más queda rebajado a enemigo común. Pero en mi situación particular, jugándolo, creo que el setup y cómo vas llegando a esa parte, y que se baje y de repente te aparecen estos cabrones de la nada, totalmente totalmente inesperado, o sea, esperando que pase algo, pero no esperando que pase eso. Creo que el factor sorpresa de incluso eso, para mí fue más que ni la araña, ni el ciberdemonio, ni nada. Ya. En cuanto a la dificultad del combate, no sabría decirte, creo que me estás dando una muy buena excusa para volver a jugar Doom, pero tendría que probarlo para decir qué tan difícil era uno con respecto a otro. En su momento todos me costaron. Pero el que más jugué, por lo típico que dices, ¿no? De, hey, estoy... Me invento, ¿eh? En su época de estudiantes, hey, ya salió una nueva distribución de Linux que parece más bonita. Bueno, la probamos. ¿Y qué probamos? ¿Y qué se puede jugar? DOS Box. Ay, ¿qué vamos a jugar? Doom. Ah, bueno, juego un nivel. Listo, el primer episodio completo. Entonces, por amplia diferencia, he jugado muchísimas más veces el final del primer acto que los otros. Entonces, tendría que rejugarlo para ver si está esa diferencia de impacto. Porque a mí la diferencia de impacto fue eso. El primero fue más impacto que cualquier otro. Pero tendría que verlo en cuanto es en lo jugable. Yo digo, yo a mí cuando vi la primera vez el ciberdemonio fue como me hice caquita, es decir, pero que claro, además te quedas mirando qué hace, el primer pepinazo en la cara, ¡bum!, va muerto, ¿sabes? Es decir, pero ¿qué coño ha sido eso? ¿Sabes? En cambio, la araña, además, tampoco me gusta nada la posición, es decir, el ciberdemonio tú sales, es como en la zona central, entonces es como el ciberdemonio está en la zona de alrededor de donde apareces, entonces está por ahí pululando, como si estuviese haciendo la guardia. ¿Vale? Me parece bien. En cambio, la ciberaraña esta, la Mastermind o la araña esta, tío, en vez de aparecer y que te, o sea, entrar tú en la zona de combate y que te aparezca en el centro, o sabes, como el enemigo final del juego y tal, no, está apartada en un lado, ¿sabes? Como, ay, dejada. Y quizá para mí le quita esa epicidad que no tiene el ciberdemonio. O sea, creo que la han dejado como un poco, eso, apartada, ninguneada. Como que se han centrado tan bestia en el ciberdemonio y les ha quedado perfecto, que la otra como que queda poquito. Y aparte no sé. Yo, cuando jugué con... cuando llegué finalmente, ya había jugado Doom 2, o ya había avanzado mucho en Doom 2, ya el factor sorpresa fue más bajo. Pero si tengo que hablar de memoria, lo último que jugué por primera vez de los clásicos fue Doom 64, cuando sacaron hace un par de años, un par de años. Yo siempre digo un par de años, igual son hace 6 años. No, pero sí, pero que sacaron el Doom 64 para PC por primera vez, que lo sacaron junto con un pack de no sé qué cosas. Creo que si comprabas Doom 2016 en Steam te regalaron el Doom 64 o alguna cosa así. Entonces el último Doom de los clásicos que jugué fue el Doom 64 y claro, digamos, era como triste, porque aparte el boss final era malísimo, era como una bruja, no, la verdad que no me gustó nada. Pero si vamos a impacto, para mí, quizás por cantidad de veces, quizás por la primera sorpresa de cómo se paró el setup y demás, el primer boss me generó mucho más impacto, aunque luego lo rebajan como si fuese el antagonista de un RPG que luego se vuelve personaje jugable. Bueno, lo rebajan muchísimo. El ciberdemonio, por lo que dice, porque lo ves y dices, ah, un enemigo, un boss, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! ¡Muerto! Bueno, igual no tengo que preguntar. Igual la próxima no pregunto. Tal cual. Pero y sí que la araña un poco... Ya vas con más cuidado porque ya te han curtido. Entonces, sí, puede que en el boss final se pueda hacer algo más. Creo que la solución no es lo de un 64. Un 64 no tiene un buen boss final. No me gustó particularmente nada. No me acuerdo. Me acuerdo que el juego lo disfruté. O sea, me gustó porque era diferente. Pero no me acuerdo del boss. Tendría que rejugarlo de nuevo. Sí, era como una especie de bicho con alas que se podía teletransportar o algo, alguna cosa así. O eso es lo que tengo en mi cabeza. Ok, pues sí, finalmente, bueno, para acabar de decir eso, que las sorpresas que te daba en su momento, yo creo que lo he dicho alguna vez, pero me lo regalaron para Super Nintendo, el Doom, y cuando pasas del capítulo 1 al capítulo 2, que te mataban, o sea, te acababas justo después de la zona que te decías de los dos varones y tal, sí. Y yo recuerdo que me acojoné vivo, tenía 9 años. Cogí el juego, lo guardé en la caja y lo metí debajo de la cama. En plan, esto yo no lo juego, que me da mucho miedo. A los Joey y Gianni, guardas el juego en el congelador. Tal cual. Luego ya lo cogí y ya me lo vicié y tal. Pero sí, la verdad es que esas sorpresas y ese mimo y que aún siga durando el día, pues es lo que ha hecho de Doom, no un juego, sino una obra maestra y algo de digno de ser estudiado sí o sí o sí. Pero lamentablemente, obviamente, pues ya es tarde, no tenemos más tiempo. Hemos hecho este pequeño aperitivo, porque obviamente dijimos que vamos a tratar un día Doom, pero bien tratado. Además, no vamos a estar solos, va a abrir alguna que otra persona que ya ha pasado por aquí y nos dijo que yo quiero estar aquí con vosotros, y seguramente estará. Y bueno, obviamente, y todo zumbada o zumbado que quiera venirse, también sea bienvenido. Así que nada, Alexis, oye, muchas gracias por estar por aquí. Te agradezco también tu esfuerzo después del asadito, que sé que no es fácil, y me alegro mucho de haber tenido este programa contigo. Cuídate mucho. No, la gratitud es mía por el esfuerzo. Sé que has estado teniendo unos últimos tiempos moviditos, vamos a decir solamente eso. Y nada, teniendo la oportunidad de en algún momento conectarte, dije, bueno, si me esperas hasta esta hora, igual hasta eso, y lo has hecho, así que nada, ha podido salir y estamos cumpliendo con la grabación, y además hemos podido hablar un tema que nos gustó bastante, sin dejar de comentar noticias y de comentar cositas de más actualidad. Así que nada, contento de haber podido estar y espero que podamos grabar la semana que viene también. Sí, yo no tengo. No lo sé a esta última hora, pero bueno, os lo confirmaré, ¿vale? Y bueno, ya, sé que hemos hecho el cachondeo, pero bueno, para todas aquellas personas que se han quedado con la duda, en principio el rumor de Resident Evil 9 se dice que aparecería para el primer trimestre de 2026. Repito, es rumorología, no se ha confirmado nada, Capcom tiene que pronunciarse. De momento no ha dicho ni sí ni no, es rumorología. Tampoco me parece tan raro que sea para este. Recordemos que Resident Evil Village salió en el 10. Ahí en el 10. Bueno, el 19. No, el. No. ¿Dices? El 20, Resident. ¿No? El 20, sí, fue el 20. Salió en el 21. O sea, Resident Evil. Bueno, tampoco nos debería sorprender que salga para principios del año que viene, teniendo en cuenta que Resident Evil Village salió en mayo del 21, o sea, iría para 5 años ya, pues no, me parece una fecha plausible para que salga Resident Evil 9. Pues nada, Alexis, un abrazo muy fuerte, esperemos vernos una semanita, y nada, también agradecer al señor Malasombra Wii, que se ha pasado y ha estado comentado con nosotros. Y nada, a todas las demás personas, pues esperemos que os haya gustado esta grabación un poco atípica del podcast. Y no, o sea, la semana que viene solamente vendremos con algo más tradicional. Cuidarse mucho y jugad más. Y recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Vale, no hace falta que te pongas así. Hablamos de Doom. Me he tenido que putear. Puta, qué bien te ha quedado, cabrón. Menos mal que no lo sigue nadie, porque... Ay, que me va a quedar esto. Que lo he visto hace poco, encima y. Y lo ten, y ay, tenía bueno. Presente alguno de estas. No, perfecto. Vale, entonces, ¿quieres eso? Hacemos impresiones un poquito de los hombres con nuestra abuelo cebolleta y ya hablaremos otro día ya más. Viste más de sombra que él estaba y que vio todo. Que este activo. Ah, qué cabrón. Hostia. Qué cabrón, niño estaba. Mano sombra, así que bueno.